quererte de adorar, aunque le pese al mundo. Si se enojan porque te amo, más adrede lo he de hacer, de quererte de adorar. ¿Qué nos pueda suceder? Que admiración les causa que yo quiera a esa mujer. Te lo digo y te lo cumplo, de no abandonarte nunca. Te lo digo y te lo cumplo, de no amar a otra ninguna, de quererte, de adorar. ¿Qué nos pueda suceder? ¿Qué admiración les causa que yo quiera a esa mujer? Ay, le va a don Eligio. Que admiración les